Y con la sintonía de todas las semanas, de esta sintonía del Ciutat Podrida, aquí empieza el programa musical, cultural y gutural de Radio Topo. Ya sabes que nos estás sintonizando en directo desde el 101.8 de la frecuencia modulada. Desde el subsuelo zaragozano, aquí en directo, todas las tardes de todos los martes de 7 a 9 de la noche, y que también nos puedes escuchar en este horario a través de Radio Almaina desde Granada. Un saludo bien fuerte. A lo largo de la semana nos puedes escuchar también a través de distintas reemisiones que hacen en otras radios libres del Estado, como por ejemplo desde Radio Bronca en Barcelona, Radio Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy y Radio Chabolo, aquí también en Zaragoza, en el barrio de Torrero. Si te quieres poner en contacto con nosotros en el horario del programa durante estas dos horitas, puedes hacerlo llamando al 976-2913-98. Eso sí, recordad, cuando esté sonando música, por favor. Y mientras seguimos viendo en los periódicos, en las noticias, en televisión, cómo nos siguen tomando el pelo día tras día y cómo hacen sensacionalismo y nos intentan meter el miedo con lo que pasa en otros países, como por ejemplo en Grecia, bueno, que está pasando en Francia también, y aquí este país de pandereta donde no hay dinero para la sanidad pública ni para educación, pero sí hay que para rescatar a Bankia. Pues mientras ocurre todo eso en el exterior, nosotros nos sumergimos aquí en la madriguera, en el subsuelo, en Radio Topo, para dar salida a los sonidos guturales, extremos, rock and rolleros también, que tenemos preparados para esta semanita. Y como no podía ser de otra manera, hoy empezamos con un clásico de los clásicos. Aquí empieza el Ciutat Podrida. Hemos escuchado Beastie Boys desde su álbum Aglio e Olio, un álbum editado en 1995, concretamente el tema Brand New, un disco en el que recuperaban sus raíces, ese sonido hardcore punk en el que empezó esta banda de Nueva York. Y es que la semana pasada pues nos dejó Adam Yauch, uno de los tres fundadores de esta banda, que ha muerto a los 47 años de edad. Adam Yauch llevaba en tratamiento por un cáncer linfático desde el 2009 Y por eso mismo, desde verano de ese mismo año, pues Beastie Boys no había dado conciertos. De hecho, había retrasado la salida de su último trabajo. Yacht fundó la banda junto con Mike Diamond y Adam Horovitz en 1979, y la banda inició su andadura como banda de hardcore punk, pero pronto empezó a experimentar con sonidos cercanos al hip hop, algo bastante novedoso ya que el hip hop por aquel entonces era un género propio de la comunidad negra. Incluso el señor Chuck de los archiconocidos Public Enemy ha declarado en distintas ocasiones que Beastie Boys era la mejor banda que había de hip hop. Ya en 1986 llegó el éxito con la banda, con el primer disco llamado License to Kill, y bueno, y después los posteriores Check Your Head, el Communication, etcétera, etcétera, etcétera, que bueno, pues que se consideraron a la banda. Incluso en el 99 ganaron dos premios Grammys a la mejor banda de rap por su canción Intergalactic y su disco Hello Nasty. Una banda que incluso experimentando y bueno, pues sacando a mitad de su carrera, como hemos podido escuchar este fragmento, este tema Brand New de Aglio e Olio, una banda que a pesar de experimentar y volver a sus raíces y nunca casarse con ningún estilo en concreto, pues bueno, pues ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, que se dice pronto. Pues nada, una pérdida importante para el mundo creativo en general, y desde aquí, desde el Ciudad Podrida, seguimos rindiéndole el merecido homenaje escuchando otro clásico de los inicios de la banda, No Sleep Till Brooklyn. Brooklyn! No Sleep to Brooklyn, Till Brooklyn, perdón, de Beastie Boys, extraído de su primer trabajo, Licensed to Ill. Este era un single que junto con Fight for Your Rights, pues bueno, pues dieron bastante el pistoletazo de salida a esta banda. Y añadir que en este tema, pues si veis el vídeo y tal, pues colabora Kerry King, guitarra de Slayer, que mete esa guitarra afilada mientras los tres de Brooklyn van hip-hopeando. Y decir que bueno, que el título de la canción viene como un guiño al disco que en directo, que en su día sacó Motorhead, llamado No Sleep Till Hammersmith, pues ellos lo adaptaron a su zona y a su barrio. Y vamos ya con novedades bastante interesantes que han llegado al Ciudad Podrida. Empezamos con una banda de Salamanca, ellos se llaman Hope for Youth, una banda excelente que acaban de sacar un single llamado Luchar y Crecer. Single editado por distintos sellos como Auge Records y, bueno, por Auge Records, producido por Sec Records, Ayuke NMP, Violent World, Guillotina Records, Cruzade Records y Auge Records también. ¿Quiénes son los que se han encargado de hacernos llegar una copia de este trabajo? La gente de Guillotina Records, un sello que nace en Santander. Esta banda Hope for Youth lleva ya una primera maqueta editada en el 2011, una banda que se formó un añito antes, en septiembre del 2010, y bueno, pues que hacen un hardcore punk vieja escuela muy fresco, muy a machete, muy a de huello, pues como podían ser también, me recuerda un poco los primeros trabajos de E150, esta banda de Barcelona de los 90, y bueno, pues con títulos y letras bastante interesantes también, como hardcore punk y viceversa, como Libre de Miedos, como Gafapasta o como Un Camino Juntos. Añadir que el single está presentado exquisitamente en un sobre con su sello lacado. La verdad es que la presentación se lo han currado bastante y tener material de este tipo pues siempre hace que, aparte de aumentar tu discografía, y pues tienes material exquisito de buen gusto que no solo es de gustar musicalmente, sino de también con el tacto, con la visión, y bueno, pues eso hace que todo sea un trabajo bastante completo. Vamos a escuchar dos temas de esta banda de Salamanca que a mí personalmente me ha gustado muchísimo por su frescura, por su energía y bueno, pues por ver también cómo han presentado este primer trabajo, lo cual dice mucho ya de la banda. Y escuchemos los temas Libre de Miedos y Gafapasta, que a mí personalmente el título me encanta, Gafapasta. Pues bueno, vamos con Hope for Youth, esta banda de Salamanca. Gafapasta de Hope for Youth, Esta banda excelente que nos llega desde Salamanca con su segundo trabajo y primero editado en vinilo. Seguimos con más material. En esta ocasión nos vamos hacia Cantabria, donde encontramos el segundo álbum de la banda Wayne. Segundo álbum llamado The Moon Effect, que también nos ha hecho llegar Fidel, responsable de Guillotina Records, uno de los sellos que, como os he comentado, había editado el anterior trabajo que hemos pinchado, y que bueno, pues que le agradecemos que nos haga llegar material de su zona, no solo de sus sellos, de su sello y referencias suyas, sino también de su zona, para informar, para darle salida aquí en nuestra pudrida, y también, como no, pues por sus palabras que con las que se refiere a su pudrida en algunos mails que nos ha mandado. Siempre es un placer saber que la gente te escucha y te valora en esas dimensiones. Pero bueno, vamos a hablar de Wayne, que es la banda que nos ocupa ahora mismo, una banda de metal post-hardcore que, bueno, pues que te pueden gustar si te van bandas como Cave In o Poison the Well. Ellos tienen un sonido así bastante moderno, también la presentación es excelente, un digipack así que se abre en dos partes, que incluye en una de ellas libreto con muy buen diseño gráfico. Esto está editado por Elizabeth Dane, KTC Domestic Productions y Odio Sonoro, otro sello cántabro del que siempre os hablamos maravillas de presentación y del buen gusto que tiene a la hora de fichar a bandas para su sello, y en esta ocasión pues no es menos. La verdad es que Wayne, sin ser el estilo, el metal post-hardcore, que a mí el que más me gusta, la verdad es que tiene una propuesta muy interesante, tienen una instrumentación más que adecuada para tocar una banda de este calibre, y la verdad es que dejan el pabellón bastante alto con este su segundo trabajo, que como ya os he dicho se llama The Moon Effect. Vamos a escuchar el tema que abre este trabajo, llamado Zenith. Con vosotros, Wayne desde Cantabria. y tras escuchar este tema de Wayne, con el que abren su último trabajo, su segundo trabajo, seguimos con más material y que nos viene también del norte de la península. Muy cerquita de Cantabria, en Asturias, nos llega un trabajo de una banda llamada Población Superflua. Una banda que los más veteranos y veteranas recordarán, puesto que sacaron una banda activa a mediados de los 90, bastante activa, por cierto, no paran de tocar, sobre todo por su zona, era el momento de gran actividad en el Centro Social Autogestionado de Gijón, que bueno, pues después que hubo ahí un sector de la CNT que los expulsó vilmente. Y bueno, pues durante ese tiempo pues fue una banda que permaneció y fue parte activa de esa escena. Y que bueno, grabaron una maqueta que se editó en formato cassette, se editó, si no recuerdo mal, a través de Eufemnus Altras, una edición de, creo que la maqueta costaba 250 pesetas, se movieron bastantes copias y después en el 99 grabaron para un disco compartido con Grito de Odio, que al final pues se quedó en agua de borrajas. Pues bien, ahora algunos de sus miembros, pues viendo que ese material lo tenían ahí apalancado y que no había visto la luz, y que la verdad, y os puedo asegurar, ese material pues mucho más fresco y mucho más majo que su anterior maqueta, pues la verdad es que merecía la pena sacarlo del baúl de los recuerdos, editarlo, y qué mejor que hacerlo en un 10 pulgadas en vinilo. Esto lo han editado sus propios miembros, una edición de 300 copias a través de Malditos Vinilos, un sello que han creado para la ocasión y con el que esperan poder seguir sacando más material. Decir que bueno, que aparte de la maqueta del 95-97, han editado esto ahora, que es el máster, como ya os he dicho, del 99, en el que incluyen 8 temas, 7 de ellos en estudio, de ese compartido, de ese máster que tenía que aparecer para un compartido con Grito de Odio, y después un tema que han incluido en directo. La verdad es que a mí estos temas de Población Superflua me gustan muchísimo más que su anterior maqueta, y bueno, pues claro, es un hardcore punk muy noventero, muy como se hacía en esa época, en los 90, cuando bueno, pues empezaban a aparecer ya las primeras bandas de Cruz, y bueno, pues el movimiento Straight Edge también importaba sonidos de tanto de Europa como de sonidos del hardcore americano aquí, y había gente que mantenía en esa línea de hardcore más europeo, más del de toda la vida que se había hecho aquí, punk acelerado, con letras más que interesantes, siempre pues metiendo el dedo en la llaga y siendo críticos también en su interior, y así es como pues emergían Población Superflua. Y qué mejor que escuchar, vamos a escuchar un tema llamado No lo sé, desde este 10 pulgadas, desde el trabajo que bueno, pues podéis conseguir escribiendo a malditosvinilos@yahoo.es o meteos en el Bandcamp de la banda, es poblacionsuperflua.bandcamp.com, y ahí tenéis más información de cómo haceros con este estupendo trabajo, rescatando del olvido un máster que se había perdido. Así sonaban Población Superflua, como os decía, desde Shishon, y miembros de esta banda actualmente están en activo con otra banda llamada Incapaces. una banda que tiene dos trabajos editados, una primera maqueta llamada En el Garaje y esta segunda que tengo aquí entre manos llamada Ningún Lugar, que incluye 10 temas y en el que, bueno, la presentación es una cartulina roja fotocopiada a modo de pseudo digipack, bastante do yourself, muy elaborado. Y bueno, pues aquí encontramos una banda de punk rock melódico con la misma temática de letras personales y letras que, pues, para llevar un poco a la reflexión, y la verdad es que está bastante bien y a mí me ha sorprendido bastante el trabajo de esta banda por la frescura que tiene y por, bueno, pues que pues agradable. Trabajos estos que los oyes, no conoces la banda, lo escuchas y dices, hostia, y le das dando vueltas, vueltas, vueltas, hasta que dices, llevo ya 5 vueltas y 5 pasadas de este disco y la verdad es que eso es muy buena señal. Pero para que vosotros y vosotras podáis comprobarlo, vamos a escuchar un tema de Incapaces, esta banda que nos llega también desde Asturias, y escucharemos el tema Pedir o Tomar. Así sonaba Incapaces, esta banda que llega desde Asturias, que hemos escuchado un tema que pertenece a su segundo trabajo, un CDR pero presentado exquisitamente, o sea, elaborado, currado, que se llama Ningún Lugar. Si queréis más información sobre la banda, os vais también a su Bandcamp, que es incapaces.bandcamp.com, y ahí encontraréis los temas y más información y forma de contactar con ellos y con ella. Y seguimos con más material y en esta ocasión, vamos, le tengo especial cariño a lo que voy a pinchar a continuación, pues es una banda que me ha impactado muchísimo. La verdad es que esta sí que le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y brincando como un loco en mi habitación, escuchando este trabajo presentado en formato cassette de una banda que se llama Punko UK. Una banda que llega desde Benidorm y que lo han editado en un cassette amarillo a través del sello Polsa de la Mort, un sello también de Levante. Un sello que no se cierra nada estilísticamente y que la verdad es que pues yo, de las referencias que tengo de este sello, cada una es de un género y un sonido diferente, pero todas, la verdad es que bastante exquisitas. Esto está presentado, ya os digo, en formato cassette, cassette amarilla, ya os he comentado, se llama Volumen 1 y aquí recopilan 8 temas de un punk. Un punk muy, muy, muy de, me recuerda a mí a la segunda ola de bandas inglesas, del punk inglés, y la verdad es que está excelente. Vamos, te dicen que son de Camden Town y te lo crees del tirón. Pues nada, vamos a escuchar a Punko UK desde su tema, un temazo llamado Soldier Boy, como hacían los maestros Baruchers. Vamos con esta pedazo de banda desde Benidorm. We'll be right back. Impresionante este temazo de la banda de Benidorm, Punko UK, desde su maqueta, editada en formato cassette, volumen 1, editado a través de Polsa del Amor. Si queréis más información, haceros con alguna de esta copia, que esto lo venden, por ejemplo, por 3 euros, más gastos de envío, lo puedes hacer escribiendo a Polsa del Amor, grabaciones, con V, .blogspot.com, o en su mail, polsadelamor@gmail.com. La verdad es que merece la pena este trabajo. Así como merece la pena la siguiente referencia que también voy a pinchar, que también me ha gustado muchísimo, que es del mismo sello, también en formato cassette y que tiene un género y un sonido totalmente diferente. Aunque tiene el denominador común que ambas bandas nos transportan a los primeros 80s y los primeros sonaban más como las bandas de punk inglesas, con esos matices que le hacían el sonido actual. La siguiente banda, llamada Bone Breaker, es una banda que nos llega desde Brasil. Ellos hacen thrash metal y es la primera edición aquí en el estado español de la banda, con todas sus demos en una misma cassette. Una edición de 100 copias limitada y en la que encontramos 12 temas de puro thrash metal old school. La verdad es que esto es impresionante. Esta banda se formó en el 2006 y bueno, pues su apuesta es el thrash metal con sonido muy, muy 80s, como esas primeras formaciones que habían a nivel underground. No estoy hablando de Metallica, sino que estoy hablando de otras formaciones que empezaban a asomar el morro también en los 80. Tiene ese deje también, bueno, pues como de bandas como de Hellhammer, como Bathory y tal, pero bueno, más traseros son, si cabe, más como Destruction también tiene algún ramalazo ahí. Y bueno, pues esto lo vamos a comprobar en breve. Es decir, que su maqueta está perfectamente presentada, se llama Demos Compilation y que merece también mucho la pena hacerse con ella. Vamos con Bone Breaker y escucharemos el tema Orgastic. We'll be right back. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Y cuando nos acercamos ya a las 8 de la noche, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y en concreto el programa que estás escuchando es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te va a estar acompañando desde 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Seguimos con más referencias, más material, endurecemos un poco el sonido y nos vamos hacia terrenos del brutal death metal. Y empezamos de la banda de Nether, una banda que llega bajo la escudería Grotesque Productions y que editan su primer trabajo, su primer álbum completo llamado Nec Spe Nec Metu. Una banda que ya se ganó un respeto y una reputación con su maqueta editada en el 2006, Empty Remembrance, y que ahora pues editan este trabajo con una presentación excelente, con muy buenos temas de, bueno, pues de brutal death metal, con algunos ramalazos y algunas influencias del thrash o de, bueno, pues de bandas tipo Atheist, Cynic, bandas bastante técnicas, progresivas, que no solo se dedican a la brutalidad, sino que a la brutalidad moderada, brutalidad con técnica, con estructuras complejas, y bueno, pues la verdad es que han sacado un muy buen trabajo. Desde aquí felicitar una vez más a Grotesque Productions por también estas excelentes ediciones. Y vamos a escuchar un tema de Nether desde su álbum Nec Spe Nec Metu, o sea, su álbum debut, y escucharemos el tema The Death of the Liturgy. Just you have read about it, joy of it. Así de excelente sonaba Nether, esta banda desde Sevilla, con su álbum completo, este Death. Death bastante técnico, bastante elegante y bueno, con muchas partes y muchas influencias del thrash metal. Y seguimos con otra referencia de este excelente sello de Sevilla, Grotesque Productions. En esta ocasión nos vamos hacia una banda ubicada en Holanda. Ellos se llaman Caedere y es una banda que hacen también death metal. Una banda que empieza en el 98 y que editan su primer lanzamiento en el 2002, que fue el EP Gore to Banish Fear, que fue autofinanciado por la banda. En el 2003 lanzan un impecable trabajo llamado Mass Emission y bueno, pues ya hasta llegar a este trabajo que nos ocupa ahora aquí en este momento, su última referencia, su última edición, editada por el sello de Sevilla, llamado Clones of Industry. Death metal en la línea de bandas como Immolation y con algunas instrumentaciones de las bandas neoyorquinas como Suffocation también. Temas con líneas y arreglos complejos, pero tampoco sin pretender ser demasiado técnicos ni demasiado yéndose hacia lo progresivo, o sea, conservando la brutalidad, la esencia, bien tocada, bien enderezada, con buena instrumentación. Y la verdad es que esto no tiene ningún desperdicio, esta banda Caedere, ya os digo, desde Holanda. Vamos a escuchar un tema de este álbum, escucharemos el tema, concretamente Mock the Move, tercer corte de este Clones of Industry. tremendo este trabajo de Kaeder y seguimos dándole al fader, aumentando la brutalidad. Nos vamos con otra banda de death metal, en esta ocasión una banda de gutural brutal death metal. Ellos se llaman Virulency, que han sacado un trabajo de 5 temas llamado Unbearable Martyrdom Landscapes. Esto también editado a través del sello con el que estamos repasando algunas de sus referencias, Grotesque Productions, pero también de la mano de Pathologically Explicit Recordings, también desde Córdoba, un sello del cual también estamos pinchando aquí semana tras semana algunas de sus referencias. Ambos sellos situados en Andalucía y que nos traen excelentes trabajos de metal extremo. La verdad es que hay que destacar y reseñar el trabajo que se hace por el sur en cuanto al metal extremo. Pues no solo hay estos dos sellos, sino que también encontramos ahí, por ejemplo, a Hecatombe Records, un sello también veterano y también indispensable para entender todo el sonido extremo en cuanto a metal en este país. Pues bien, Virulency, esta banda que ha sacado este trabajo demoledor, un trabajo, ya como ya os he dicho, de brutal death metal, muy gutural, muy intenso, y que bueno, pues que la verdad es que es una burrada sónica, a mí me ha encantado, y bueno, pues qué mejor que poner un tema para que sepáis de qué os estoy hablando. Vamos a escuchar uno de los cortes, el cuarto corte concretamente, de este trabajo titulado Concupiscen Succubet Disturbance. Vamos con Virulency desde... Perdón, no lo había dicho, esta banda viene de Euskal Herria, pero comparte algún miembro que es cántabro, o sea que todo se queda por el norte. Vamos con Virulency. Y bueno, tras escuchar esta excelente gorrinada que se esconde bajo el nombre de Virulency, seguimos con más sonidos de death metal. Nos vamos hasta la capital, hasta Madrid, donde hay una banda llamada Gloom, una banda que practica un death metal oscuro, denso, y que acaba de fichar por el sello Crystal Ice Records para la salida de su nuevo EP, Bless You All. Anteriormente la banda cuenta con una maqueta editada en el 2007 y con un LP llamado Mater Tenebrarum, editado en 2009 por la propia banda. Decir que este EP que va a editar Crystal Ice Records, que ya ha sido editado porque tenía fecha para el 2 de abril del 2012, o sea que ya hace un mes que está en la calle, han contado con el señor Juanjo Castellano, un reconocido ya ilustrador que ha trabajado con muchas bandas de death y de black metal, tanto aquí en el estado como en Europa. Pues bien, esto es toda la información que os puedo comentar. Deciros que, bueno, pues que la verdad es que es bastante brutal, es un trabajo bastante brutal, muy oscuro también y variado. Yo creo que toman influencias de todo tipo de registros distintos del death metal, no se encasillan en algo en concreto. No es una banda de brutal death al uso ni de death sueco, sino que, bueno, pues toman de aquí y de allá para conseguir, bueno, pues un resultado de un death metal que tiene tanto rapidez como densidad y sobre todo mucha agresividad. Vamos a escuchar un tema de este Bless You All, de este EP editado por Crystal Ice Records, y escucharemos el corte, pues Dark Side of the Smombronic Pantheon. Vamos con Gloom desde Madrid. Polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Odio a mis vecinos, hago mucho ruido, porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Y bueno, habéis podido escuchar la sintonía, entramos ya con la agenda cultural, musical y social de esta semana. Empezamos con el jueves 10 de mayo, en el que estará tocando el señor Joseba Irazoki, ex miembro de Atom Rumba, en Arrebato. Guitarrista de Atom Rumba, cerebro principal tras Robo, proyecto colectivo nacido de la mano de Roberto Herreros, con el que se pretende poner en común la frustración por la situación actual y convertirla en energía política por la vía musical. Con tan solo su delicada voz y su particular virtuosismo a la guitarra, Irazoki compone canciones que recuerdan por igual a Mikel Laboa o Six Organs of Admittance, Nick Drake o Nacho Vegas, Leonard Cohen o Bill Callahan. Y se mantiene cómodamente asentado como el secreto mejor guardado del folk nacional. Todo ello, ya sabéis, el jueves a partir de las 8 en Arrebato, calle José Palafox, número 28. Y el viernes 11 de mayo también tenemos un importante concierto, en esta ocasión en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas. Allí está tocando uno de los mitos del punk rock estatal, el MCD, la banda Me Cago en Dios. Una banda que no necesita presentaciones, porque crearon infinidad de himnos para las generaciones punk rockers, tanto de los 80 como de los 90, como ya del siglo XXI. Tanto 30 años que llevan en la brecha y ahora vuelven con la primera formación para tocar un repertorio de 30 temas, 90 minutos llenos de rabia, con alguna sorpresa, nos comentan, e invitados que harán que sea toda una fiesta. Este concierto será el viernes 11 de mayo, apertura de puertas a las 9, el concierto empieza a las 9 y media, precio anticipada 10 euros. que la podéis conseguir en Lina Cero, en Leyenda, en el Arena Rock y TNT, y en taquilla costará 13 euros. Junto a ellos, junto a MCD, está tocando Proyecto Hombre, una banda de Zaragoza que mezcla la rabia y los ritmos rápidos con letras reivindicativas, ácidas, directas y sinceras. Pero por el momento vamos a escuchar un tema de MCD, uno de los grandes clásicos que tiene, el tema Guernica, incluido en su álbum Jódete, el segundo trabajo de esta excelente banda, a la que tenemos muchísimas ganas de ver el viernes en directo. Vamos con Me cago en Dios y su tema Guernica, un temazo. Y seguimos repasando la agenda para esta semanita. Después de escuchar a MCD, que están el viernes 11, nos vamos al sábado 12, donde tenemos a otras leyendas del punk. En este caso, unas leyendas del punk canadiense y del hardcore, una banda que va tocando desde finales de los años 70. Ellos son Doa, una banda que va 35 años en la carretera. Banda capitaneada por el señor Joey Shithead, que también lleva el timón del sello Sudden Death Records, demostrando en sus 35 años de trayectoria una enorme coherencia con la filosofía Do Yourself, editando sus propios discos y el de otras tantas bandas. Doa celebran ese aniversario con una gira que les trae de nuevo por aquí, por Zaragoza. Tras su última visita, la cosa de pues 3 añitos que estuvieron tocando en la Reset. Y también para celebrarlo vienen con un regalo interesante, su nuevo disco We Come in Peace, un nuevo testimonio de poderío vocal, lírico y musical de esta banda. El primer single que trae este trabajo se llama We Occupy, en apoyo y tributo a los movimientos para ocupar las calles y Wall Street, y viene cargado de la ayuda de su viejo amigo Jello Biafra, cantante y otras tantas cosas más de la banda Death Kennedys. Pues aquí los tenemos en Zaragoza, en Arrebato concretamente, y estaremos acompañándoles al Max con nuestros temitas cortos, rápidos y guarros, ya sabéis, más mosqueados que nunca con los últimos acontecimientos. Y es que esto es hardcore para minorías enfadadas, que para las indignadas ya tenemos a los combos de mestizaje que de tan buen rollo maquillan el panorama desolador que nos envuelve. El concierto empezará a las 8 de la tarde. Puntualmente, porque bueno, no hay entradas anticipadas, las entradas son a 8 euros en taquilla hasta llenar el aforo, y lo sentimos mucho, pero la gente viene tarde y está lleno, pues se tendrá que quedar fuera, o sea que tenedlo en cuenta. Y después del concierto de Almax y Doa estará pinchando el señor DJ Elton Young, está pinchando clásicos del hardcore punk internacional, o sea que una velada estupenda y bien completa. Vamos a escuchar ahora mismo un clásico de Doa llamado Race Riot, todo un himno también. Y bueno, tras escuchar a Doa, deciros que el mismo día, el mismo sábado 12, hay otro concierto de la familia que coincide, esas cosas que pasan a veces, o no hay nada o todo coincide. A los que no os guste el punk ni el hardcore, pues os podéis dirigir a la Arena Rock nuevamente para degustar el nuevo trabajo de Velocidad Absurda. Cosas que empiezan bien. El nuevo trabajo de Velocidad Absurda, llamado Inexorable Doom to Cataclysm, que estaban presentando junto con la banda también de aquí de Zaragoza, de Monichet, a partir de las 9 de la noche en la Arena Rock, Plaza Utrillas, y por el precio de 7 euros. Con la entrada te regalan el CD. Y bueno, pues esas cosas que pasan con las tecnologías, sobre todo con las digitales, ya sabéis, los ceros y los unos, que a veces pues se jode un cero y te ha jodido el chiringuito, pues bueno, pues tenía un tema preparado de Velocidad Absurda, un adelanto de este trabajo, puesto que las copias físicas del CD van a llegar en breves, para el jueves o el viernes están previsto que lleguen, y no tenía ni una copia para traer aquel programa. Y bueno, me habían pasado un tema por mail, yo lo he escuchado bien en casa, y ahora al traerlo aquí y ponerlo en el ordenador de la radio, pues me dice que hay un error en el archivo y lamentablemente no os puedo deleitar con este tema que me habían pasado aquí los miembros de Velocidad Absurda de este nuevo trabajo, Inexorable Doom to Cataclysm, y pues nos quedamos sin escucharlo, pero tranquilos y tranquilas que lo escucharemos la semana que viene sin falta. También esta semana hay muchas convocatorias, con sobre todo pues con la conmemoración del movimiento 15M, de tomar las calles. Hace ya un año de ese movimiento que se inundaron las plazas de las ciudades y para decir verdades. Y bueno, pues hay una manifestación global 12M-15M este sábado 12 de mayo en casi todas las ciudades del estado. Aquí en Zaragoza también empieza a las 7 de la tarde. Bajo el lema "no es una crisis, es una estafa", en Glorieta Sasera saldrá esta manifestación internacional, como dice. Y después hay muchísimas convocatorias, la verdad es que todos los días se están haciendo cosas, desde el punto de la mañana hay distintas convocatorias que os recomiendo que os pongáis en los foros habituales, en Facebook seguro que también tendréis algún amigo, alguna amiga o vosotros mismos que tendrá esa información colgada en sus muros. Si no, os ponéis aquí, por ejemplo, en Zaragoza, en noblezabaturra.org o en arainfo.org. ORG y seguro que encontraréis estas informaciones de todo lo que hay previsto, que enumerarlo aquí ahora sería una barbaridad y me imagino que en algún programa ya lo habrán hecho y no hay que repetirse tanto, sino que es mucha información y no da tiempo a darle salida a todo. La verdad es que tenéis cositas, vamos, para echar, salir por la mañana de casa con la mochila y volver por la noche ahora que viene el buen tiempo. Y también, y para finalizar, decir que el domingo, domingo 13, pues hay un concierto en la Sala López, en el cual están tocando Enablers, esta banda americana, Picore, desde aquí, desde Arrebato, Zaragoza, y Fordamas, desde Nantes, Francia. Ellos se han liado en una gira llamada Conga Tour, puesto que bueno, pues que la verdad es que son tres bandas de tres ciudades distintas y hacen una gira que empezó empieza en San Feliu de Cuñas el 6, pero Picore estuvieron tocando, por ejemplo, ya el fin de semana en Barcelona y también tuvieron una aparición en el programa Carne Cruda en Hablers y junto con Picore estuvieron ahí un poco de cháchara con el señor Javier en Carne Cruda este lunes pasado. Y bueno, pues yo también aproveché después y me los traje aquí al estudio, concretamente a Pablo, batería de Picore, para que me hablara un poquito de esta gira, porque hoy ya estaban camino de emprender esta gira también. Hoy iban camino, si no me equivoco, de San Feliu, evidentemente, San Feliu de Codinas. Y bueno, pues esto es lo que nos van a contar, lo que nos cuentan, nos cuenta Pablo de esta gira, Conga Tour. Ya sabéis por qué es Conga, porque bueno, pues las tres bandas van ahí en fila india, a ver cómo acaban. Y bueno, pues os dejo ya con lo que grabamos ayer mismo. Él nos presentará los temas, escucharemos Picore, escucharemos Fordamas, escucharemos Enablers, y hablaremos un poquito de las fechas. Hasta dentro de un rato, os dejo con ello. Yeah. Pues bien, hemos escuchado el tema Al revés, el tema con el que abre el disco de Picore, el último trabajo llamado Imagínate qué acierto, una banda que va a estar girando, bueno, ha empezado a girar ya esta semana junto con For Damage y con Enablers, una gira que, bueno, pues que se denomina Conga Tour. Y que tenemos hoy aquí a Pablo en un impasse, de esta gira, ¿no? Un día de descanso aquí en Zaragoza, que bueno, pues que nos va a comentar un poquito más estas fechas y este proyecto que se llevan estos días. Muy buenas tardes. Buenas, Jaume, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado esta gira? Habéis estado ya, si no me equivoco, el sábado, ¿no? Sí, hemos empezado, bueno, nosotros el sábado en el Casal de Roquetes en Barcelona, luego nos hemos juntado ayer mismo con Enablers, que bajaban desde Marsella, en San Feliu de Codines. Uh-huh. Y hoy venimos al pueblo para hacer un par de recaos y seguimos rondando por ahí. Y seguir la ruta, ¿no? Sí. ¿Con For Damage dónde os juntáis? Con For Damage va a ser el viernes en el Bomberenea, en Tolosa. Vale, o sea que ya ahí os habéis juntado ya con los americanos de Enablers. Sí, ha sido progresivo, hemos empezado solos. Y vais rescatando gente y va aumentando el arca de Noé, ¿no? Y cuando lleguemos al norte de Francia vamos a ser un convoy del amor ya, más que con Galtour. Sí, ¿hay alguna banda más o qué? Pues en principio no, pero vete a saber. Igual algo rescatáis, sí, por el camino, ¿no? Quiero decir, ¿cómo surge esta idea de coincidencias o algo premeditado, esto de girar conjuntamente Picore con Enablers y For Damage? No, pues premeditado no, porque en principio en concepto es muy mala idea, yo creo, ir tres grupos económicamente, claro, despliegue, claro, ¿no? Todo. Imagínate el sábado que tocamos en el centro de Madrid, pues dos furgonetas y un coche manejándose por ahí, aparte de los términos económicos y todo. Pero no nos ha quedado más remedio, yo creo, por vía del arrebato. Hemos ido conociendo primero a Enablers hace 6 años o algo así, los trajeron 3X a presentar el primer disco, creo. Casi ya desde entonces hemos empezado a mantener relación, luego nos hemos encontrado un montón de veces tocando juntos, con For Damage un poquito más reciente, también por vía del circuito, eso, que aquí del cuyo exponente aquí es el arrebato, uh-huh, naturalmente, y eso. Han sido raudales de amor y mucho sacar pecho, porque eso es lo que decíamos, para embarcarnos los tres. Y luego que, bueno, claro, que se han dado las condiciones un poco propicias para que pueda ser así, porque pues, en Hables ya han girado un montón de veces. Sí, por aquí Europa. Han pasado unas cuantas veces también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues sobre todo por ahí, por el norte de Francia, que vamos a hacer, pues hay, digamos que hay audiencia como para poder afrontar esta... Uh-huh. Esta para arriesgarse, esta, ¿no? Sí, sí, esta charadura de 12 personas ahí en gira. También, bueno, yo por lo que veo aquí la agenda, pues os vais ya mañana, si no, el miércoles, ¿no? Puede ser a Don Benito. Sí, miércoles Don Benito, el viernes Bomberenea, en Tolosa. Y ya rescatáis a For Damage. Sí. Y después os vais a Madrid, hacéis Zaragoza aquí el domingo. Eso es. Y después ya dos conciertos, bueno, no, dos no. 6 conciertos más en Francia, ¿no? Sí, la semana siguiente, eso es. La semana siguiente. Todo esto lo habéis hecho desde Producciones con las Uñas, me imagino, ¿no? El booking de la gira, ¿o ha coincidido también For Damage, que como son franceses también ellos se han encargado de la parte francesa? ¿O? Ha sido a tres, sí, sí, porque hay bastante correspondencia en la manera de trabajar y bueno, pues ellos se han encargado de la parte francesa, nosotros de la parte peninsular de aquí abajo. Uh-huh. Y en Hables pues también han hecho encaje de bolillos, haciendo coincidir una residencia artística de que tenían en Marsella, un asunto que les ha ocupado las 3 semanas anteriores a venir aquí, de manera que ha cubicado todo excelentemente para eso. Pero bueno, sí, lo hemos hecho nosotros mismos. Uh-huh. Hablando un poco ya de las bandas de Enablers, encontramos, bueno, pues gente que ha tocado en mil y una bandas, ¿no? Que ya son veteranos también en el circuito independiente, ¿no? Y bueno, pues coméntanos, ya has comentado que, bueno, pues la relación con ellos empieza cuando vienen a tocar aquí por primera vez, ¿no? Con que los trajo 3X, Arrebato, ¿no? Si no, sí, me recuerdo mal. Y después vosotros ya les habéis montado alguna gira más y habéis coincidido también con ellos, ¿no? Por ahí, ¿o no? Sí, sí, hemos tocado, ¿sí, no?, juntos. Uf, yo qué sé, ahora me bastantes gustaría veces, ¿no? Sí, sí, hemos tocado mucho juntos. Y eso, hablando de ellos, claro, nosotros los descubrimos, yo creo que fue un lunes ahí que los debió traer Gerardo, así un poquita gente, y claro, el impacto ahí de ver cuatro tipos con tanta sabiduría, al menos a mi entender, uh-huh, en términos de expresión musical, de comunicarse entre ellos tocando, era algo bastante magnífico de disfrutar. Y luego, claro, a nivel así curricular, pues también al tener los mozos su estar en la mitad de siglo, casi la mitad, yo creo, pues claro, pues que si un guitarra, eso, era miembro de los Swans, igual que participaba con, bueno, en otros proyectos de la gente de Neurosis, que el batería era el de Juno 44, Codeine, y Pete Simonelli, el cantante, pues con su producción literaria a cuestas, porque claro, el asunto es arropar musicalmente poemas, principalmente, porque claro, la voz no es que cante ni nada, sino que es más recital que otra cosa, recital de rock. Pues nada, a ver si te parece, pues vamos a escucharlos. Escuchamos un tema que nos presentas un poco del tema que vamos a escuchar. El tema es la entrada del disco Output Negative Space, se llama 5 o'clock Sundays. El disco es de hace 6 años o algo así, es con el batería antiguo que también tenía muchísima tela. Vamos a escucharlo. Venga. At the bar swivel like pooches to a snatch, but too bad, fellas. It's just the beleaguering vapors of Andy's early start, punching in a few feet ahead of him, eager to take liberties with the imagination and stay a while. A vicious sunlight pinch hits for Cleeks, and Andy takes the revenant showman's cue, slipping the gap sideways on his heels, toothless, grin a bean. Arms outspread, his vibrisso geared on a sucker's best wishes. By the half, he's greased a covey of hard-ons, gussied up in their niner livery, chumps, one and all, lifting a slurry of shots and praise and grief until the final score comes down, and Andy's quarry grows decidedly tight. Returning again and again to the lonely field of the dome lights. When the car wailed with a voice clearly on its knees. Come 5 o'clock Sundays, Andy steeps himself in his hands, drooping against any number of troubled domestic cereals, licking his chops, always munching gums. His mood voted in autumn's slipping rays. Even when the beloved ladies pass, he remains as if in prayer, oblivious to the innocent few who dawdle over him, then politely fade to the back room, where the faintly prevalent pool balls soon have Andy dozing. Slumps in a chair that appears to have been tendered by Mutz. Bueno, pues así suenan en Enablers, ¿no? Esta banda que va a estar acompañando a Forza Magi Picore. Concretamente, bueno, pues anunciar, ¿no?, el concierto de este domingo, que cae en domingo aquí en Zaragoza, que va a ser en la Sala López, y tiene un horario un poco un tanto especial, ¿no? Siendo domingo. Es horario de, es concierto de merendola a las 6:30. 6:30 está anunciado y bueno, como somos tres grupos, a mí me parece que los tres merecen la pena, pues igual un poco de puntualidad. Es horario por la tarde, es para mayores y pequeños, como se acaba de escuchar en Hables, esto lo vamos, igual a mayores que pequeños le ha de gustar, así que y animamos a mayores, pequeños y muy mayores, ¿no? Y muy, o sea, sí, mayores que nosotros. ¿Qué te voy a decir? ¿Precios de entradas y tal? ¿Hay anticipadas, taquilla? No, eso no me hay anticipadas, sí, a 8 en la López, ¿no? En la misma López y... o Cajero Sky, ¿no? Ellos venden también a través de... Sí, claro, eso no lo sabía muy bien. Y luego igual en la Casa Magnética también, no sé. Bueno, por la noche, ¿no? Parece que hay que comprarla por la noche, la López o en la Casa Magnética. Vale. Y luego en taquilla, pues a 10 euros. Vale. Eso, el domingo aquí. Yo también quería comentar a la gente que el viernes es en Tolosa, el Bomberenea. Eso no pilla muy lejos y el sitio es como para conocerlo, el que no haya estado en sí, el Gartés, que es Bomberenea. Un sitio digno, vale, de estar, un eso referente. A 2 horas o algo así, el camino es muy bonito, así que venga. Y encima, si llueve, mejor sí, el paisaje. Sí, está más verde, eso es claro. Pues bueno, recordamos a López, domingo 13... en Picore, Fordamas, en Hablers, a partir de las 6:30, puntualidad. Nos has hablado un poquito de Hablers, háblanos un poquito de Fordamas, también una banda que ha pasado también ya bastantes veces aquí de la mano de Producciones con las Uñas por Zaragoza. Sí, han tocado en el Arrebato, en la de Vicio también. Sí, han girado, bueno, la verdad es que están muy muy activos como grupo y luego también los miembros por separado participando en otras bandas. Tres de ellos se dedican profesionalmente a la música, entonces pues claro, le están dando ahí constantemente. Y Fordamas, pues bueno, ya escuchaos en Hablers el asunto de la calma tempestuosa y todo esto. Fordamas es un poco contrapunto en el sentido de más, un asunto un poco más de ruido, más musculoso, quizás, más juvenil también. Más adrenalínico, ¿no? Ahí estamos. Y bueno, muy conseguido, también nos parece una propuesta que merece mucho la pena. Pues nada, si eso vamos a escucharlos y ya, oye, pues muchas gracias por venir, anunciarnos en este impasse que habéis tenido hoy aquí, que parece que sea el día de los medios, ¿no? Porque habéis estado esta mañana en Carne Cruda, ¿no? Sí, junto sí, con Enablers. Y nada, pues muchas gracias por hacernos este hueco y que vaya muy bien esta gira, ya nos iréis contando. Gracias a ti, Jaume, te recuerdo a ti lo del viernes también, ¿eh? Bomberenea, mira a ver. Sí, yo es que, viernes ya tengo otros eventos que cubrir aquí. Ah, bueno, pues también lo recomiendo. Entonces vamos a escuchar de Fordamas. La que tenemos ahí preparada es la entrada del Bel Jan Tango, que es su disco de el último que tienen editado. Lo que pasa es que ya supongo que vendrán con, sí, vienen con el nuevo también a presentarlo el domingo. La canción se llama Minifield y no sé qué más. Minfield and Cannonfield. Cannonmen. Cannonmen. Nombres extraños también para tipos extraños. Oye, pues nada, lo dicho, muchas gracias, ¿vale? Venga, a ti. Venga, salud. Adiós. of reason, you are the weakest. Millions of stories, millions of years. Now the bullet press became your music. Millions of stories, millions of years. Master of reason, you are the weakest. Millions of stories, millions of years. Now the bullet press became your music. Millions of stories, billions of years. Master of reason, you are the weakest. La pobreza tiene nombres. Y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables. Estamos en manos de delincuentes. Y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Boys and girls are girls, but now listen what the monks mean. Boys are boys and girls are guys. Y bien, tras escuchar esta mini charla que mantuvimos ayer con Pablo de Picore hablándonos de esta Comba Tour, y mientras suenan los fantásticos The Monks de fondo, vamos finalizando ya la Ciudad Podrida de hoy. Y lo haremos repasando algo de material que ya ha sonado aquí en la Ciudad Podrida, y también nos despedimos con un clásico. Son las 8 menos cuarto, un poquito pasadas, o sea que en esos 13 minutos que quedan de programa, esto es lo que va a sonar. Empezaremos con Mordazas, una banda que empezó con un sonido street punk, un punk bastante macarruti en Barcelona. Ellos eran del Hospi, del Hospitalet, y bueno, pues es una banda que ya se ha separado desde hace bastante tiempo. No obstante, hace poco os presentaba aquí un EP llamado Engorilados, Engoriladas por el Skate, editado por Little Jan's Hammer Records, primera referencia, en el que incluía cinco bandas, como eran Netweight, Mordazas, los que os comentaba, también Peligro, Verbal Diarrea y Juventud Infinita. En su día pusimos a Verbal Diarrea y a Peligro, y hoy pues es el momento de Mordazas. ¿Por qué? Porque también pues son la familia, y porque es un temazo el que han metido aquí, llamado, yo, ¿cómo es? Con mi skate. Es un temazo en este EP editado con cinco bandas que hablan sobre, con cinco temas que tratan sobre el tema de rodar sobre ruedas, esa filosofía de vida para muchos y para muchas. Y bueno, pues vamos a escuchar Con mi skate de Mordazas. Aupa esa gente del Hospi. Y te con mi skate de mordazas es este Engolilados, Engoliladas por el Skate, un temazo que, bueno, a mí me, no delincuencia, como decían, con mi skate no delincuencia, me recuerda a ese tema que tenían Vitus Dance, ¿no?, llamado Skate is not a crime, ¿no? Y bueno, pues esa es la temática de este trabajo. Seguimos con una banda de punk, un trío que nos llega desde Londres, que ya sonó aquí hace algún tiempo, este trabajo tiene ya un par de años, ellos sacaron un CD llamado Agree to Disagree, y bueno, pues la verdad es que es una banda nacida en el movimiento Squat de Londres, y bueno, pues eso se percibe tanto en su música, como en su actitud, como en sus letras, y vamos a escuchar uno de los temas, concretamente el que abre este trabajo, de esta excelente banda de sonido de punk inglés, llamado Moral Dilemma. Escuchamos el tema Embrace the Rage. Sí, de excelente suena el punk inglés de Moral Dilemma. Y ya nos vamos hasta Suecia, donde hay una banda llamada Slack Trends, una banda que ya pinchamos este trabajo y su anterior EP, el EP con el que debutaron aquí en la Ciudad Podrida. Ahora han sacado este CD titulado Stalan de Tider, que contiene 20 temas de hardcore zapatillero, muy rápido, muy veloz, con temas muy cortos. Y es que aquí en esta formación encontramos algunos de los componentes de la banda From the Ashes, esta banda que hacía un hardcore extremo rozando el grindcore. Estaban en tierra de nadie, hay gente que los catalogaba como una banda de grindcore y hay gente que, bueno, pues simplemente se quedaba con la etiqueta de hardcore extremo. Como es lo que hacen aquí Slack Trends, que todavía mantienen más esa esencia punk en los medios tiempos, incluso con temas ultra cortos como los que vamos a escuchar a continuación. Escuchemos dos cortes, el tema Ingen Semester y el tema Stralande Tider, con el que titulan este excelente trabajo. Slack Trends desde Suecia. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up Excelente esta grabación de Slack Trends desde Suecia, hardcore, como habéis podido oír, intenso, veloz, rápido, zapatilla máxima. Y es que bueno, pues en Suecia, aparte del típico deep beat, también siempre han tenido bandas muy punteras en cuanto a velocidad se refiere. Una de ellas es con la que vamos a finalizar el programa de hoy, el sitio a pudrida, se llama Wounded Knee, una banda que funcionaba a mediados y principios de los 90 y que dejaron grabados un par de EPs y bueno, pues no sé si alguna cosilla más también editaron. Esto lo editaron con su propio sello, Wounded Records, y qué contaros de esta banda y de este nombre, Wounded Knee. No sé si conocéis la masacre de Wounded Knee. El 29 de diciembre de 1890, 500 soldados del séptimo de caballería, apoyados por algunas fuerzas auxiliares y una ametralladora, rodearon el campamento Lakota de Minenkohou con orden de escoltar a sus habitantes hasta un tren que los deportaría a Omaha, Nebraska. El comandante del séptimo llevaba órdenes de desarmar a los indios Lakota antes de deportarlos, por lo que debió posicionar sus tropas muy cerca de ellos. En la última fase del desarme se inició un tiroteo cuyo inicio nunca fue aclarado. Ya sabéis, estas cosas nunca se aclaran. Tuvo como resultado 25 soldados y 135 Lakotas muertos, entre estos 62 mujeres y niños. La masacre de Wounded Knee fue la última de las grandes confrontaciones entre los indios Lakota y los Estados Unidos, descrita posterior y como una masacre por el general Nelson A. Miles en una carta dirigida al comisionado de Asuntos Indios. Pues bien, vamos a terminar con esta banda que hace referencia a la masacre de Wounded Knee, llamada Wounded Knee, desde Suecia, desde mediados de los 90, desde su segundo EP. Y vamos a escuchar el tema Factory Slave. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, de 7 a 9 de la noche.